Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Ah. Una deuda, según la definición que encuentro aquí en San Google, dice que es la obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, generalmente dinero. También es la obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. Así es que este día martes 10 de noviembre, es momento de pagar las deudas, es momento de recuperar el tiempo perdido, es momento de ocupar los espacios que en algún momento o la semana pasada, por X cuestiones que platicaremos en un momento, fueron abandonadas. Y es por eso que el día de hoy, el hostil, este hostil, este servidor, pone todo su tiempo de su parte, pone toda su disposición, pone un playlist bastante amplio para que esas o estas 2 horas que vamos a estar con todos ustedes, pues sean 2 horas que puedan pagar esa deuda. Así lo hacíamos a la vieja escuela, así lo hacíamos en el antaño, así lo hacíamos antes. 2 horas de hostil, comenzando en este momento con esto. Bueno, ¿Qué pasó, men? Nada, men, aquí escuchando a Pantera, Pantera. Pero, ¿qué pasó, men? Es que ya sé que es la X de la que hablaban. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Siento que no estás listo, men. Estoy más que pinche listo, men. ¿Seguro? Sí. La X se refiere al 10 en la numerología romana. Y en nuestro caso, es la celebración de 10 años de vida. 10 años de seguir resistiendo. 10 años de música. 10 años de apoyar los movimientos sociales. 10 años de estar en una escena que aún no entendemos. 10 años de evitar la payola y la eterna lucha contra Rafael Salinas de Ocesa. 10 años de ser incómodos e incorrectos. 10 años de buscar voces y talento fuera de lo convencional. 10 años de estar lejos de los medios masivos de comunicación. 10 años de amor, desamor y una posible demanda. 10 años de no vender nuestra esencia a marcas publicitarias perversas. 10 años de pelearnos con softwares, hardwares y múltiples ataques de hackers. 10 años de luchar desde la verdadera independencia. 10 años de seguir aquí. Cumplimos 10 años y como obsequio para todos ustedes tendremos 5 músicos y 5 DJs con un acto, sesión o grabación. Perdón, ¿cómo se diría ahí, por ejemplo? ¿Sesiones? Sí, ¿sesiones está bien? Sí. ¿Sí? ¿Sesiones? Una sesión una vez al día durante 10 días antes de que llegue nuestra transmisión especial X. 10 horas continuas de programación en vivo. Todos los locutores. Todos los programas, música de todos los años de la década. Estén pendientes a toda la información en la barra de programación, en nuestras redes oficiales y en www.resistenciaradio.com. Apóyenos con el hashtag ResistenciaX y Resistencia 10 años. Muchas gracias. Cool, calm, just like my mom, with a couple of Valium inside a palm. It's Mr. Mischief, shots with a trick up his sleeve. Roll up on you like Christopher Reeve. I can't describe the vibe I get when I drive by six people and five I hit. Aw, shit, I started a marsh pit, squashed a bitch and stomped the foster kids. These shrooms make me hallucinate. Then I sweat till I start losing weight, till I see dumb shit start happening. Drumming in vanilla ice, trying to rap again. So bounce, bounce, come on, bounce. Bounce, everybody in the house with a half an ounce. Not weed, I make coke, the master down. We don't bullshit, better ask around. B12 throws the bomb, it's bashing town. Bizarre, your mom is passing out. Get her ass on the couch before she crashes out. Come on. Fuck that, someone help the nine. He's upstairs naked with a weapon drawn. Hey, Von, you see me stepping on these leprechauns? It gotta be acid, cause the X is gone. Yeah, I took him on guard with some Parmesan, and I think my arm is gone. Y'all's probably numb, young, dumb, and full of cum. And I think he about to swallow his tongue. Scary ass, it was a false alarm. You think about to die when I just got on? Well, stop acting stupid. You so high that you might wake up with a guy on some new shit. Yeah, I think I did too much. This substance equals cuffs. Red pills, blue pills, and green. Big pills, masculine. I take a couple uppers, I down a couple downers, but nothing compares to these blue and yellow purple pills. I've been to Mushroom Mountain, once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple pills. 30 dozen, 80 of us, shady brothers, ladies love us. That's why our baby mothers love us, but they hate each other. They probably wanna take each other out and date each other. I was incredible, I killed the hawk. I wanna roll away like a rollerblade until my eyes roll back in my skull for days. When I'm open way, look for dope to smoke. No open dope, I'm packing my nose for coke. Am I supposed to choke? Had an accident when the chosen broke. Aw, oh, poor baby, born by a whore lady. Now I gotta strangle an crazy. I pop 4 E's at one time, and I don't need water when I'm swallowing mine. Hey, you got any shrooms? This bizarre smoke crap. We can't get jobs cause our arms show trash. Why the hell you niggas think I rap? We do it just to get your company hijacked. And if you like smack, then I might too. I just wanna get high like you. And I don't give a damn if they white or blue. Speed shrooms down the volumes. Even smoke weed out of vacuums. I just cop some and I'm going back soon. I take a couple uppers, I down a couple downers, but nothing compares to these blue and yellow purple pills. I've been to Mushroom Mountain, once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple pills. I'm at a rave looking like a slave, high off chronic. Gin and tonic, demonic, body smell like vomit. Pussy popping, acid dropping, dope heady guy. Heroin masculine, pencil edge, wanna try. Ahí está esta llamada Purple Pills a cargo de D12 como invitado y padrino de esta agrupación, el señor Eminem, sonando en Resistencia Radio, oídos brutal, pero brutalmente libres. Que por cierto, antes de D12 escuchábamos el promo oficial de los 10 años, 10 años de Resistencia Radio, 10 años de estar aquí, 10 años de existir, 10 años de dar lata a diestra y siniestra en diferentes formatos durante esos 10 años. Por lo menos este servidor aprendió bastante, se volvió más sabio. Sin embargo, como muchos decían, es que eres bien irreverente, Bueno, pues esa irreverencia no se ha perdido durante esos 10 años, espero. Ni tampoco se haya maquillado, ni se haya adaptado a tiempos modernos, donde prácticamente todo es políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto, y hay que cuidar nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo. No se vayan a ofender por allá afuera, ¿no? Los círculos de poder, ¿no? Los monopolios, la derecha, la izquierda, el centro, lo que sea. Pues ahí está. Pero recordando o regresando, cumplimos 10 años. Cumplimos 10 años, cara. ¿Cómo estás, productor? Perdón, no te saludé. Bienvenido. 10 años, productor, ¿qué tal? 10 años de Resistencia Radio. Mira nomás. Ira nomás. Además de que tú los has estado o los viviste junto con nosotros desde el inicio de este tren llamado Resistencia Radio. Primero era una pequeña locomotorita, ¿no? Un tren de batería. Después se fue convirtiendo en algo más grande. Hubo por ahí parones. Pero nunca, nunca, nunca nos fuimos. Siempre estuvimos aquí presentes de una u otra manera. Y porque pensábamos que mucho, mucho tenía que ver que la migración normal de los medios de comunicación libres o de los medios que tienen alternativos, como les dicen, este iba a ser el camino para eso, ¿no? ¿Recuerdas cómo empezamos, productor? Estábamos en un cuartito chiquito. Ahí empezamos. Toda la idea se fue gestando. Empezamos a diseñar junto con Esaú las ideas de la página, a darle forma, a darle vida. Y de repente un día, ¡puf! I'm the dude. Exacto. I'm the dude. Ingresamos a la Wide. No, la Wide Web. La World Wide Web. Como Resistencia Radio. Y nuestro eslogan: oídos libres. Así ingresamos. 10 años. 10 años de. De muchas anécdotas, de muchas historias, de mucha gente que ha pasado por aquí, otra que se ha ido. Buenas experiencias, malas experiencias. Y como dice el promo, también por ahí tuvimos una posible demanda. Nuestra eterna lucha también con los OCESAS y con los medios masivos de comunicación. Muchas bandas, mucha música. 10 años de estar absorbiendo desde esta trinchera todo lo que ocurre alrededor. Ya es un camino más largo. Creo que es la relación, en lo personal, la relación más grande que he tenido, más amplia. Nadie, ninguna novia, exnovia o demás, ha estado más tiempo, o he estado más tiempo, como lo he estado con Resistencia Radio, ¿no? Mi vida, así como los clérigos y demás, está dedicada al Señor. Al Señor. Al Señor. Al Señor Resistencia Radio. Oídos libres. No voy a quitar este día los ventiladores porque hace un chingo de calor. De hecho, discúlpenme, compañeros, que estaba tomando agüita. Agüita. Agüita de tamarindo porque hace bastante calor. Además de que voy a necesitar bastante agua, porque vamos a estar el día de hoy 2 horas con ustedes. En la antesala de lo que va a ser el mamut de la tarde o de la noche, con Jordán y David, David y Jordán, a las 8 de la noche. Pero mientras tanto, aquí vamos a estar sirviéndoles y poniéndoles canciones, pagando la deuda de lo que dejamos pendiente, más lo que tenemos para este día y lo que se vaya acumulando. Así es que tomamos respiración, ya tomamos agüita, estamos salivando correctamente, gesticulamos, hacemos prueba de audio, test. ¿Estamos bien en los volúmenes, productor? Creo que no pasa nada. También nuestro fondo. Ok. Test. Testículos. 2. Entonando. Respirando. Tres, dos, uno. Probando. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la están pasando suavena, aguantando la tarde calurosa que tuvimos, ya que este nuevo horario nos confina a que los días duren prácticamente menos, según yo, porque ya oscurece más temprano. Entonces todavía no me adapto, siento este cansancio de cambio de horario, no sé por qué, quizás es porque ya entré más a ruco chavo que a chavo ruco, ¿no? No sé. Después de 10 años ya pesan los vives latinos en la espalda, ¿no? Pesan los coronos capitales. Pesan los festivales de todos los venues en los que estuvimos. Pesan las entrevistas. Pesan muchas historias después de 10 años. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿qué, güey? ¿Ustedes qué? 10 años, ¿qué? ¿O qué? ¿Qué van a hacer? ¿O qué? Sí, chido, 10 años, ¿y qué? Digo, yo cumplo cada año, ¿no? Pues ahorita les voy a dar la información precisa y preciosa. Así decía. Así decía, me acordé de un pinche corrupto de la delegación Iztacalco. Porque sí, también fui parte del sistema durante unos 6 meses, como eventual. Era. Era supervisor de. Ay, ¿cómo se llama? Servicios Urbanos y Ecología, así se llamaba. Yo estaba en la preparatoria, en el bachilleres, definiendo exactamente qué es lo que iba a estudiar para dedicarme. Y sí, también fui parte como de ese sistema, también fui parte del compadrazgo. Y fui entendiendo muchas cosas a partir de eso. Pero así decía este tipejo que era mi jefe directo, ¿no? Jefe del área, que él venía de la policía judicial, pero era un gordo así como lo pintan, como se imaginan todos, ¿no? Un gordo, bigotito, lente oscuro, y llevaba lente como oscuro, cabrón, o sea, imagínate, como judicial, güey. Pensabas que este güey, en vez de venir aquí a delegación a arreglar conflictos, nos iba a agarrar a todos a tehuacanazos, cabrón, ¿no? Y tenía una frase que puta nunca se me va a olvidar, güey, porque era insoportable, pinche corrupto, güey. Aparte, digo, está mal que hable después, pero sí, era un personaje este cabrón, ¿no? Decía, yo quiero las cosas, pero así como con voz así de que ya se le engrosó de lo gordo que está. Y decía, mira, yo quiero las cosas precisas y preciosas al momento. Algo así. Puta, ¿por qué me acordé de este güey? No sé por qué. De repente tengo flashbacks inconscientes donde empiezo, o mi disco duro empieza a fragmentar ciertos momentos, ¿no? En este rompecabezas que ya se volvió mi mente, después obviamente de 10 años de rock and roll. Pasa. A los de nuevo ingreso, que vienen entrándole, que vienen nuevecitos, carne fresca de cañón para los medios de comunicación, seguramente van a pasar por esto. En algún momento. Pero bueno, bienvenidos, bienvenido productor. Pueden comunicarse con nosotros en las diferentes redes sociales, las cuales son Resiste MX para Twitter, el cual tengo abierto en este momento. Por si quieren comunicarse con este servidor, tenemos activos el hashtag Resistencia X y Resistencia 10 años. Resistencia X y Resistencia 10 años. Y también Pueden hacerlo vía Facebook, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, no hay pierde. Y también ya tenemos el Instagram para volvernos más chavos cool, más chicos cool, como los de generación. El Instagram es resistencia-radio, resistencia-radio, para que puedan darnos follow, darnos like, seguirnos, etcétera, etcétera. Las vías de comunicación, para que puedan, si quieren también y tienen ganas, pedir alguna canción, saber acerca de la celebración, mandarnos felicitaciones, X, Y y Z. Mientras tanto, vamos con música, que este día tenemos una lista amplia, amplia, harta, harta grandota la lista del día de hoy para las canciones que vamos a reproducir en estas 2 horas, que voy a darles lata a todos con la ira, íralos a todos, y la hostilidad del día de hoy. Ya sé que pues quieren algo relajado, algo así, pero también quieren subir el ánimo, así es que ahí les va esto de Arizona Baby. Se llama The Truth y suena nada más y nada menos que en el prefestejo de los 10 años de Resistencia Radio aquí en El Hostil. Regresamos, no se vayan. We'll be right back.

así sonaba el 2007 con esto de The Pigeon Detectives, llamado I Found Out, del disco Waiting for Me. ¿Y por qué no tengo fondo? Ah, es que no estaba productor. Perdón, productor, ¿dónde fuiste al baño? Regresaste volando, hermano. Muy bien, muy bien. Se ve el profesionalismo. Ok, pues ahí está, del disco Wait for Me, de Pigeon Detectives. Y algo así va a estar sucediendo en los 10 años de Resistencia Radio. Les platico, cómo no. Esta primera hora, de la cual llevamos media hora, se está yendo rapidísimo, rapidísimo. ¡Wow! Así lo hacíamos en antaño, chamacos imberbes. Esto es la vieja escuela, chamacos imberbes. Dar support. Perdón. Vasito de agua. Ok. 3-2-3-2. Dar support a dos horas de programa. Pues era difícil. Ahora hacerlo diariamente. Otro boleto. Así lo hacíamos en la vieja escuela. Pero bien, entrando a la parte de la plática sobre los 10 años, la celebración de 10 años de Resistencia Radio. Digo, tomando la estafeta, ¿no? Seguramente mucha de esta información la van a escuchar en los diferentes programas de Resistencia Radio. Así es que empecemos con esta información y los recordatorios subsecuentes. ¿Qué vamos a tener? ¿De qué manera vamos a celebrar? Bueno, pues a partir de la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, semana laboral, digámoslo de alguna manera, así como cuando vas a hacer algún trámite burocrático, así, con ese horario, de 7 a 8. No. Perdón, creo que es momento de apagar ese ventilador, productor, No, pero hace mucho calor. Ok. Antes de que se me vaya el tren de pensamiento, termino esta idea. La próxima semana, a partir de la próxima semana, cada día de esa semana, de lunes a viernes, digamos, laboral, pues vamos a tener una sesión ya sea de un músico o una sesión de DJ. Van a ser 5 DJs, 5 músicos que van a estar en la celebración o aportando o mostrando su trabajo para los 10 años de Resistencia Radio. ¿En qué horario van a ser? Bueno, van a ser en los diferentes programas que estén a las 8 de la noche. Bueno, pues ese programa va a tener media hora de duración y va a prestar la otra media hora para poder reproducir a cada uno de esos DJs o cada uno de esos músicos o bandas que participen en los 10 años de Resistencia Radio. Esto en la transmisión del streaming oficial de la estación, www.resistenciaradio.com, en radio, bueno, y en el play, van a poder escuchar como en este momento. Y a la par, o simultáneamente, 8:30 de la noche, vamos a soltar el video de esa sesión en las diferentes redes sociales. Les repito, las redes sociales: arroba ResisteMX para Twitter, Resistencia Radio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio. Y posiblemente también podamos hacer, eso no sé, tenemos que hablar con Esaú, que él lleva esa cuenta, del Instagram, hacer un Instagram Live. Ya ves que todo el mundo quiere hacer sus lives, güey. Y quizás también en Resistencia-Radio en Instagram tengamos igual a las 8:30, pues visualmente el trabajo que ofrece o la música o la forma de manifestarse o expresarse cada uno de los músicos, cada uno de los DJs. ¿Cómo vamos a saber este rol? Bueno, pues esta semana, yo creo que como por ejemplo por el viernes, jueves, viernes, vamos a tener ya calendarizado la primera semana, que es la que viene, de lunes a viernes. ¿Quién va a estar haciendo? De entrada, va a estar los de Degeneración. Ellos, creo que Sino Productor, van a estar haciendo su set. O mejor dicho, ya grabaron su set, pero en su horario van a aventar su set de una hora. Uno Peter y otro Alonso. Uno una semana, otro otra semana. O sea que el miércoles, a partir del siguiente miércoles, a las 8 de la noche, se convierte en una sucursal de música, ¿no? De DJ, ¿no? Mezclada, para poder ofrecer. Bueno, y se preguntarán, ¿qué? O sea, ¿qué tiene de espectacular toda esta situación? Pues es como cualquier live, ¿no? Como has estado manejando tras la metodología de la pandemia que has estado siguiendo, ¿no? Con esos cuidados a distancia y demás. Pues lo interesante de esto es que van a trabajar sobre música de la década, ya sea desde 2010 hasta 2020 o nuestra actualidad. Por eso son los 10 años de Resistencia Radio. En ese caso, según lo que yo entendí, si hay algún cambio, también se los haremos saber. Pero también dentro de nuestros, si ya puedo adelantar como alguna sorpresa, va a estar Alejandro Taola haciendo un set con un par de canciones, algunas otras bandas. Va a estar John Ocean haciendo también ya su set, que ya lo tiene grabado, de hecho. No sé qué día exactamente vamos a transmitirlo, pero también ya está puestísimo. Yo pensaba hacer un set para todos ustedes también, de DJ set. Sin embargo, por la demanda, que agradecemos desde esta trinchera a todos los que participan, pues yo creo que va a tener que ser para otra ocasión. Y darle paso o darle cabida a esos personajes o músicos o DJs, ¿no?, que amablemente prestan su trabajo para poder ser escuchado, para poder ser visto en las redes sociales y también en la estación, ¿no?, con el streaming en vivo. Y poder ofrecer ese trabajo para que los conozcan y demás. Así es que por esta ocasión yo creo que me voy a hacer un poquito a un lado. Sin embargo, no solamente se queda ahí. Son 5 bandas, son 5 DJs. Bueno, ok, ya van 2 semanas, ¿no? Para el último sábado de este mes, que cae el día 28, tenemos nada más y nada menos que nuestra transmisión especial X, la transmisión especial X, donde vamos a tener 10 horas continuas de Resistencia Radio o de transmisión en vivo, 10 horas continuas a partir de las 10 de la noche, de la noche y al otro día, ¿no? A partir de las 10 de la mañana, abriendo, eso sí, con un servidor. La primera hora de esas 10 horas continuas, donde van a participar todos los locutores, igual vamos a estar revueltos, donde vamos a tener sorpresas, vamos a contar anécdotas, vamos a contar historias, igual ya tenemos por ahí preparado o estamos detallando, presentarles el teaser que encontramos, el teaser, ni siquiera el primer programa oficial, no, un teaser que hacíamos como pruebas. De cómo empezaba a sonar, si ya se te puede transmitir, si ya podíamos empezar a apoderarnos del espacio del internet como Resistencia Radio. Y también la primera transmisión que tuvimos ya en forma como Resistencia Radio. Así es que estén muy, muy pendientes. También tenemos por ahí diferentes promos que han pasado por los 10 años. Y bueno. Sí, está padre todo eso también, pero ¿qué más ofrece Resistencia, no? Porque tengo que escucharlos ese sábado 28 durante 10 horas, pues, ¿qué pasa, no? Bueno, aparte de que van a poder compartir, convivir y estar escuchando a las diferentes voces que amablemente ustedes nos hacen el favor de prestarnos sus oídos para poder liberarlos y de esa manera, bueno, pues tener oídos libres. No solamente queda ahí, sino que cada año, perdón, cada hora de esas 10 horas continuas, en la dinámica o la temática que escogimos, cada año, perdón, cada hora va a ser un año diferente de música. Por ejemplo, yo comienzo a las 10 de la mañana, yo pongo música, ¿no? Pongo música de 2010 a 2011. 2010 a 2011. Lo que estaba sonando en aquellos tiempos, hace 10 años, de ese periodo, de ese año, yo pongo música. El siguiente turno va a poner de 2011 a 2012. Siguiente turno de 2012 a 2013. Y así consecutivamente o sucesivamente. Cada uno vamos a pasar por un año de la década que se nos vino encima, con 10 años, donde ya nos convertimos no en chavorrucos, sino en rucos chavos, muchos de nosotros, y vino nueva generación, que también nos va a presentar música contemporánea, seguramente, y nos va a estar presentando lo que los chavos cool escuchan hoy en día. Así es que, pues no me queda más que invitarlos a todos que puedan visitarnos y apoyarnos con el hashtag Resistencia X y Resistencia 10 años. Hashtag Resistencia X, Resistencia 10 años. Importante, importante para nosotros. Así es que, pues, ¿qué más puedo decirles? Esperamos que todo lo que tenemos en esta celebración, que desafortunadamente la hacemos en esta ocasión a distancia y con las medidas regulatorias, pues obviamente para no exponer a nadie, lo hacemos en esto que hemos llamado sesiones pandémicas o pandemic, haciendo obviamente la alusión a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos complicados que estamos viviendo y que no sabemos, aunque AstraZeneca diga que su vacuna, que aquí, que allá, no sabemos cuándo vamos a salir de esta pesadilla. Desafortunadamente. Creo que tengo mi fondo muy bajito, ¿no? ¿Un producto? Ándale, ahí estoy. Pero bueno, de esa manera es nuestra manera de poder festejar con todos ustedes algo tan importante como haber sobrevivido durante estos 10 años, donde muchas estaciones, muchos proyectos, muchos medios de comunicaciones digitales han caído, han sucumbido y nosotros seguimos resistiendo. ¿Qué tal, eh? Hasta se me pone la piel chinita, producto, platicar acerca de todo esto. Yo nada más estoy esperando la mega pedota, spoiler alert, como dice Jordán, que se van a poner todos los de Resistencia durante esas 10 horas, que en realidad es una celebración, es como nuestra fiesta virtual a distancia, poniendo rolas, platicando sobre ellas, anécdotas, ¿no? Como si no nos hubiéramos visto desde hace 10 años. Eso va a suceder, yo creo. Veremos cómo va avanzando esta situación, pero recuerden que a partir de la siguiente semana tenemos las sesiones pandémicas de la Resistencia 10 años y el día 28, sábado 28, a partir de las 10 de la noche, la transmisión en vivo, la transmisión especial X de los 10 años de Resistencia Radio. ¡Ay, cabrón! Bueno. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó, men? ¿Qué haces? Nada, men, aquí escuchando a Pantera, Pantera. Pero, ¿qué pasó, men? Es que ya sé que es la X de la que hablaban. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Siento que no estás listo, men. Estoy más que pinche listo, men. ¿Seguro? Sí.

Ahí está esto de Queen sonando y dándole volumen y rock and roll a la tarde. Esto se llama Break and Rock, sonando en Resistencia Radio, Resistencia 10 años. Y ahora esto. 1, 2, 3, está Outkast poniéndole ritmo a la tarde con esta llamada Hey. Back in the day, as we learned, a man was not. Hey, productor, me la soltaste muy deprisa. Espérame, estábamos todavía acá moviendo las manos con Hey. Y tú ya soltaste la de Gogor Bordello. Seguimos bailando, seguimos moviendo la cabeza. Seguimos con el ventilador prendido, por eso se mete el ruido al micrófono. Y no lo pensamos apagar porque todavía hace calor, por lo menos en esta cabina donde se encierra bastante. Esto es Wonderless King a cabo de Gogol Bordello. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas. Now all them jokers kept around. just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Roseanne. I saw you. History of a time. New history of time. Wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Roseanne. I saw new history of a time. New history of time. Y con esta Wanderlust King de Gogol Bordello cumplimos nuestra primera hora pagando la deuda por haber fallado o faltado la semana pasada al horario normal de este hostil aquí en Resistencia Radio, y por los cambios que hubo también en la programación de los en vivo. No es que estamos dejando de hacer en vivos, no. Simplemente las ocupaciones, el trabajo, etcétera, etcétera, nos han rebasado. Eso es todo. Pero estamos trabajando arduamente en la cuestión del departamento de tecnología, güey, con el departamento de mercadotecnia, para que todos juntos veamos la manera de cómo podemos resolver este pequeño detalle. O sea, es para que todos podamos, padre, así todos, estar escuchando los diferentes programas como los más fresas que son, o sea, aquellos que se dicen los Mamut Army, son más fresas, o sea, los más fresas de aquí de Resistencia, o sea, qué padre, ¿no? Qué padre el Mamut, ¿no? O sea, también no sé qué pasa con estos que hacen culto a con sus calacas y sangre, así. Estos, no sé quiénes son, o sea, porque no entiendo bien qué está pasando. Pero estos satánicos del diablo, estos que hacen programas así, música así, como bien loca, o sea, no entiendo cómo puedo, yo como el departamento de publicidad y mercadotecnia y hacer relaciones públicas, pues poder vender ese tipo de programas, o sea, yo no sé quién les dio permiso, o sea, pues no sé. Porque hacen culto al diablo, güey. O sea, si todo está padre acá, sí, padre. Sobre todo, pues obviamente porque tenemos y contamos todos nosotros con los chicos cool. Los chicos cool de degeneración. Ellos están los miércoles. O sea, gran programa porque pues, son chicos cool, todos padre, todos juntos, unidos, como en una gran familia. O sea, todos nosotros estamos así. O sea, ellos y creo que algún día, ¿por qué no hemos salido con ellos? O sea, Marifer, ¿por qué no hemos salido de antro con los chicos cool, los de degenerados, estos? Sí, estos, esos que te gustan, sí, exacto. No sé por qué, ¿qué pasará? Y pues también está este chico así como que le va a los Pumas y como que fuma mucho pasto y mucha revolución y mucho folclore que es... que hasta su programa huele a viejo, o sea, tiene como polvo, se llama Artefacto, ellos están los lunes, o sea, es difícil poder colocar un producto así, digo, no me estoy quejando, sino simplemente padre para que todos podamos convivir y coexistir como la gente decente y fresa que somos, la gente bien, chicos, todos bien, chicos bien, todos nosotros de toda la vida, o sea, siempre. Y luego está este mamarracho que de repente se aparece, de repente no, este que odia a todo el mundo y que no le gusta nada, está en contra de todo, siempre está mal todo, su visión, pues es muy gris, güey, o sea, así no podemos vivir, cabrón, o sea, no ha escuchado las canciones del sol, o sea, ¿qué le pasa? No ha escuchado pues, las canciones de Luismi para que se alegre, ¿ves? O sea, no sé qué pasa con este... Chalo o Chano se le dicen, algo así, hace su programa este, así todo fuera de horario, de repente llega, de repente no llega esta tarde, o sea, no sé, es difícil poder hablar con él y podría decirle, pero nunca lo encuentro, o sea, es difícil también el Chano del hostil, sí. Difícil también. Y también pues está este que está en drogas todo el tiempo y siempre está en ácidos y siempre está volando con su música electrónica de rave de los 90s que ya nadie escucha. O sea, no ha visto lo padre que se ve el EDC, o sea, padre así con iluminación, así tachas de buena calidad, no sus ácidos y sus hongos y sus ondas así de sesiones BPM, o sea, ¿eso qué? Son raves de antaño. Ahorita lo padre es así, Wonderland y DC todos los años, estar ahí con tus cuates, padre, o sea, la música ahí es lo de menos, o sea, lo padre es así como interactuar con la mercadotecnia, ser parte de la experiencia y así, todo padre. Y pues así. Todos los departamentos esperamos pues que de alguna manera pues, podamos vivir y coexistir todos nosotros para poder vender este producto, porque somos un producto, ¿no? O sea, es que ahí no entiendo bien, no sé qué pasa, pero bueno. Sí, dame tantito chance, hermano. Ahí está nuestro departamento de mercadotecnia, relaciones públicas y publicidad. Vamos a quitarnos este mal sabor de boca con estas par de canciones que le dan entrada a esta segunda hora donde hay que pagar. ¿Sí? Quizás soy muy servicial, ¿no? Serviril con estas canciones. Pero se presta. Y es que hay que subirle todavía más el volumen para dejarles calientito el asiento a los mamuts al ratito. Esto es de Veruca Salt. Shooter, sonando en Resistencia Radio. ¡Arriba! Regresamos, no se vayan. Resistencia 10 años. Ahí está Stone Temple Pilots con esta que se llamó Sex Time Thing. Y sonó medio raro, producto. Ahí estoy, ya. Scott Weiland y compañía. Que por cierto, Scott Weiland ya va a cumplir 5 años de que dejara este plano terrenal. Un 3 de diciembre del 2015 se fuera a Calacas Scott Weiland, dejando pues un gran legado como este gran álbum llamado Core, los Stone Temple Pilots, allá en el 92 salía este disco, y se avecinan los próximos 5 años sin Scott Weiland. Cámara. El tiempo es efímero y somos más que polvo y arena. Me estoy dando cuenta que soy muy complaciente. Me di cuenta en este par de canciones. Soy retebarco. Demasiado complaciente con canciones pues que sabemos que alteran el estado de ánimo, suben el volumen, ¿no? Son conocidas de mainstream. Quizás no deberíamos de recurrir tanto a eso. Es por eso que me gusta bastante el Mamut. Escúchenlos al ratito a Jordán y David. David y Jordán. 8 de la noche. Hashtag Mamut Army. Hashtag Resistencia X. Hashtag Resistencia 10 años. Ahí está. Después de que la sangre hirviera y se moviera la patita, como ya sabemos que tratamos de lograrlo en este programa, pues no dejemos que se enfríe esa sangre. Y es que no sé si tengan información, ustedes están informados acerca de todo lo que ocurrió allá en Quintana Roo. Y esto vía El Universal, la nota es firmada por la redacción. Dice su encabezado: lo que sabemos del feminicidio de Alexis en Quintana Roo, que obviamente originó las manifestaciones que fueron reprimidas a balazos por la Policía Municipal de Cancún. Todo comienza de esta manera para contextualizar cómo va hasta el momento, ¿no? Dice la nota: la ola de violencia contra las mujeres en México parece no tener fin. El fin de semana pasado se dio a conocer la desaparición y feminicidio de una joven de 20 años oriunda, de Quintana Roo, que originó protestas en el estado. Las manifestaciones terminaron en el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Municipal de Cancún. Reportan desaparición de Alexis y el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenza Alvarado, conocida como Alexis por su nombre de usuaria en redes sociales, ha conmocionado a Quintana Roo y a todo el país en una ola de violencia contra las mujeres que parece imparable. Alexis tenía 20 años y vivía en el estado de Quintana Roo. Fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado 7 de noviembre. Un día después, el 8 de noviembre, la Fiscalía General del Estado activó la alerta ALBA y publicó una cédula de búsqueda y localización. De acuerdo con esta cédula, Bianca Alejandrina fue vista por última vez el 7 de noviembre del 2020 en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo. Al momento de su desaparición, vestía una blusa negra, short negro y tenis negros. Autoridades localizan los restos de Alexis, el lunes 9 de noviembre, y la Fiscalía de Quintana Roo publicó un comunicado de prensa en el que informó que había iniciado la carpeta de investigación por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. Un día antes, cuando se activó el protocolo ALBA, una persona reportó a las autoridades el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas de plástico en un área verde ubicada en el mismo fraccionamiento donde Bianca Alejandrina desapareció. En su comunicado, la FG señaló que el cuerpo de una mujer de 20 años, plenamente identificada por sus familiares con las siglas BALA, había sido localizado sin vida y con claras huellas de violencia. Tras el anuncio, colectivas, usuarias y usuarios en redes sociales, qué lástima, o sea, es de verdad, es, o sea, pega duro, fuerte, o sea, es lástima el tejido social impresionante. De por sí estamos en una sociedad enferma, que nos lleguen noticias de este tipo, más todo lo que se va cargando, y les voy a decir por qué. Tras el anuncio, colectivas y usuarias y usuarios en redes sociales comenzaron a utilizar el hashtag Justicia por Alexis para exigir a las autoridades el esclarecimiento del crimen y convocar a movilizaciones el mismo lunes 9 de noviembre a las 17 horas en las oficinas de la Fiscalía del municipio de Quintana Roo. Se pidió a quienes acudieran que llevaran velas y vistieran de negro. Ante la reciente escalada de casos de violencia de género en Quintana Roo, las redes también se llenaron de reclamos de justicia con los hashtag Quintana Roo Feminicida y Ni Una Menos. El último informe de incidencia delictiva publicado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y el 20 de octubre de 2020, se han registrado 49 homicidios dolosos de mujeres y 9 feminicidios. Tras esto vino la movilización y la marcha y demás, donde la protesta fue reprimida a balazos prácticamente, ¿no? Lo ponía en un tweet, en mi Twitter personal, @ChacoAttack, que tú vas, tú ofreces marchas y ellos te reciben con balas. Fácil, sencillo, una verdad dolosa para todos los mexicanos. Quizás lo veamos muy lejano de aquí de la capital del país. Sin embargo, no deja de calar profundo, de verdad. Y tras estas represiones de la manifestación por pedir algo legítimo como el esclarecimiento y pedirle a las autoridades pues que hagan su trabajo, ¿no? Llegó hasta los oídos de la ONU, donde mujeres condenan represión a protesta feminista en Cancún. La nota, que es por la redacción igual de la Universal, para añadir a lo que estamos platicando, dice que la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres condenó este martes el uso de la fuerza contra mujeres que se manifestaban ayer en Cancún, exigiendo justicia y medidas para poner un alto a la violencia feminicida, y exhortó a que se realice una debida investigación de los hechos. En su cuenta de Twitter, la organización señaló que las autoridades y cuerpos de seguridad deben implementar protocolos sensibles al género y respetuosos de los derechos. Pero es que me pongo a pensar, o sea, ¿qué tipo de pendejo me cae? ¿Qué tipo de güey da la orden? ¿Sabes qué? ¡Balazos, balazos! ¡A la chingada todas ellas! ¡Balazos! ¡Valen a la banda! Entonces empiezas a emputarte todo el tiempo, ¿no? Cada vez más. Y dices, bueno, ¿qué clase de pendejo, güey? O sea, no tiene sentido común, o sea. Manifiesta de verdad, de manera injustificada. Manifiesta la estupidez. Manifiesta la falta de sensibilidad. Manifiesta a todas luces y a todos ojos, pues la ineptitud, ¿no?, con la que trabajan los cuerpos de policía. No tienen educación acerca de cómo el actuar o el bien actuar ante ciertas, pues sí, ciertas manifestaciones o ciertos tipos de manejo emocional, ¿no? O sea, se me hace súper pendejo la manera de actuar. De por sí, o sea, la violencia es algo prácticamente de todos los días. Y obviamente los cuerpos de policía, que deben de darte seguridad de alguna manera, no saben el actuar y generan más violencia. Violencia que nos lleva a casos extremos, ¿no? Balear a la banda, aunque fueron tiros al aire. Puta. O sea, no dejas de pensar, bueno, pues qué tipo de pendejos están en los cargos, ¿no?, oficiales. Y pues a raíz de esto, obviamente, alguien tenía que caer, ¿no? Aunque todos echaban la bolita de no saber quién había dado la orden. Y pues se separan del cargo a Eduardo Santamaría, director de seguridad en Cancún, tras dispersar a balazos la protesta. Así es, cae el jefe de policías de Cancún y lo culpan de la represión. Esto de la redacción, y Patricia Vázquez, corresponsal de La Jornada, dice: Eduardo Santamaría fue separado hoy de su cargo de director de la Policía Municipal y Tránsito de Benito Juárez, Cancún, después de que ayer elementos de la corporación dispararan al aire para dispersar a manifestantes, principalmente mujeres que exigían justicia por el asesinato de Alexis, una joven obviamente de 20 años que desapareció el sábado y fue encontrada muerta el día siguiente. La manifestación y la intervención policial ocurrieron en la Plaza de Reforma frente a la sede del ayuntamiento. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, en un mensaje transmitido a la noche de ayer, responsabilizó a Santamaría de dar esa instrucción. Claro, en la escalafón, el de menor rango tiene que caer, ¿no? Debe haber una investigación más a fondo, puesto que no solamente podemos responsabilizar a este mando, quizás sí de manera directa, pero viene profundamente. Si vamos escalando, vamos a encontrar más, pues sí, más caca hacia arriba, ¿no? Qué lamentable, qué lamentable. México secuestrado por la violencia. México, todo, ¿eh? México en un estado de ingobernabilidad. México dependiendo de instituciones que no tienen más remota idea de cómo actuar. México viviendo una pesadilla. Hashtag Visit México. Vamos con esto, porque sí, estamos emputados, ¿cómo no? We'll be right back. dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ahí está Kinky con esta llamada ¿Dónde van los muertos? ¿Qué tiene? Pues es que yo no pude celebrar ni platicar con ustedes, ni hacer como mi especial de Día de Muertos, porque la semana pasada no pudimos estar en el hostil. Es por eso que estamos pagando con las dos horas de la hostilidad aquí en Resistencia Radio, de las cuales ya llevamos una hora y media. ¿Cómo me recuerda a la vieja escuela, a las viejas épocas de dos horas, cuando la voz no lastimaba tanto, ¿no? Cuando podíamos estar 2 horas sentados sin problemas hablando con todos ustedes. Y no es que no estemos ahorita con esa capacidad, sin embargo, hay otras cosas que tengo que cumplir, como por ejemplo la edición de lo que va a ser las sesiones para cada día de la semana a partir de la siguiente semana, como lo habíamos dicho al inicio del programa. Y bueno, pues porque no pude festejar con todos ustedes nuestro Día de Muertos, les tengo este pequeño homenaje a los que ya se fueron. Estuvo Kinky antes y esto es de La Barranca. Se llama Los Muertos. Complaciente otra vez, ya lo sé. Regresamos, no se vayan a estar escuchando el hostil de martes, pagando 2 horas aquí en Resistencia Radio. Resistencia, 10 años. Regresamos, no se vayan. Abiertos y en un instante disolver tus espinas. Como quisiera volver a descubrirte y en este caso ya no herirte jamás. A veces pienso que toda una vida no es suficiente para ser impecable. Con estos muertos que traigo cargando, los que me obligan a perderme en la noche. Son estas voces que sigo escuchando, las que me obligan a buscarte en otra vida. Llamado Tempestad. Esto fue de La Barranca, José Manuel Aguilera, Federico Fon, Alfonso André, coros de Cecilia Toussaint. Los Muertos sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos a cambiarle un poquito el ritmo, no tanto, un género diferente, pero bastante bueno. Son las 7:11, no he comido para pagar y quedarme aquí las 2 horas junto con todos ustedes. Esto es de Simpson a huevo. Se llama Mextatasis. No, a ver, de nuevo, por favor, productor, porque me cortaste toda la inspiración por estarme... Sí, por estarme distrayendo. ¿Por qué? No sé. Ah, ok, ibas al baño. Pues ve al baño, ¿para qué me dices? Ay, productor. Mextasis, a cargo de Simpson a huevo, sonando en Resistencia Radio. Muchas gracias, pues ya puedes ir al baño. Regresamos, no se vayan. Resistencia X, Resistencia 10 años. Kika bien prendida en la Toyota, todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pases idiota. Ahora pues, ándale, llámale a tu flota. Yo tengo unos carnales que te tupan del cantón. Yo no fui, no sé quién, ande que rapopón. Un chingo como tú, que se tira de felón. Esto es 100% México, no mato el rucón. Con cadena diamantada, que hace juego con sus cabas. Siempre carga la lavada al millón, el rucón. entonces ahora ya saben aquí quién manda, porque traemos a la clica bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota. Ahora pues, ándale, llámele a tu flota. Yo tengo unos carnales que te tumban el cantón. Yo no fui, no sé quién, ande que rapapón. Un chingo como tú que se tira de felón. Esto es 100% México, no mato el rucón. La fiesta no se acaba, se escuchan armas cortadas. De algunas son detonadas a la voz del rucón. La banda no para, bolsitas de las más caras vienen tu mitad la cara. Nunca llegue el balillón. El ruco es de familia y mafia como en Sicilia. Versace siempre su envidia, los haters llenos de envidia. No creen eso de la Biblia, con botas y cocaína. Me gusta andar por la sierra, crecí entre los matorrales. Ya aprendí a sacar las cuentas, no más con tanto costales. Me gusta burlar las redes que tienen los federales. No quedan ni bachas, yo no respeto la cacha. Con las más bellas muchachas, al truco siempre lo guachan. Y saca las caguamas y jala a la banda con juegos. No se anda, ya saben aquí quién manda, porque vamos a la clica bien prendida en la Toyota. Todos saltamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no te me pases, idiota. Ahora pues, ándale, llámale a tu flota. Yo tengo unos carnales que te tumban el cantón. Yo no fui, no sé quién, ande. Ahí está. Un chingo como tú que se tira de felón. Esto es 100% México, no más vuelta el rucón. Rucón a cargo de Alemán, sonando en Resistencia Radio. Rucón como este servidor. Rucón que después de 10 años, pues ya pesa, ¿no, productor? Fuiste corriendo al... muy bien. Ok. ¿Cómo vamos? Digo, sin perder obviamente el eje, sin perder obviamente, no sé en qué escala ponerlo de importancia, ¿no? Pero sin perder detalles de cómo vamos en números frente a la pandemia, que no se nos olvide que estamos atravesando una pandemia y que aún no tenemos una cura, que aún no hay una manera de enfrentarla salvo con las precauciones pertinentes, ¿no? Las recomendaciones que nos brindan, pero una manera de erradicarla hasta el momento, pues no tenemos. Los números que nos presenta el Universal en su tabla, que diariamente va cambiando desafortunadamente, ya sea por decesos o por acumulados en cuanto a infectados, pues dice de la siguiente manera, que hasta el momento van, bueno, esto fue hasta el día de 9 de noviembre, hasta el día de ayer, nuevos contagios por día 4,960 hasta el día de ayer, van 972,785 acumulados, que según yo había escuchado hace poco, ya estábamos sobrepasando el millón de acumulados. Y desafortunadamente, hasta el momento, cumpliendo las pésimas perspectivas del federal y del sector salud, lamentablemente tenemos 95,225 muertos hasta el momento. 95,225 familias que ya no tienen a un miembro. Qué duro, de verdad, qué duro. La ocupación de camas va al 26% con ventilador, 33% generales. La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja, con probabilidades de que regresemos al semáforo rojo, porque sí, hay rebrotes. Y seguramente también va a haber en los próximos días, puesto que mucha gente va a aprovechar el llamado Buen Fin, ¿no? Complicado. Digo, no quiero hacer acá la policía de lo correcto o lo incorrecto, pero cuidarnos, tener un poco de sentido común, creo, pues es lo más que podemos ofrecer como sociedad, ¿no? Aunque ya vimos que, por ejemplo, en Cancún eso no existe. Maldita sea. Son las 7:21. Es momento de despedirnos después de haber estado y de haberme sentido como en antaño con 2 horas de hostilidad, 2 horas de Chaco en vivo, Chaco contigo, Chaco en vivo, Chaco contigo. Oídos libres. Exacto. Haberles puesto todo el playlist que teníamos pues guardado para ustedes, el que se fue acumulando también. Y esperando que las canciones que pusimos el día de hoy hayan logrado que su tarde, tarde, noche, ya que el día, pues para mí todavía sigue durando un poco menos, pues haya sido de su agrado, más leve, más llevadera, más tranquila. Ya lo saben, vuelvo a repetirlo, a partir de la siguiente semana tenemos las sesiones, un día por día, ¿no? Una sesión al día por 10 días. 5 músicos, 5 DJs, 10 sets, para llegar a la culminación, que es nuestra transmisión especial X, con todos los locutores, todos los programas, todas las ideas, todo lo que nos ofrece Resistencia Radio hasta el momento, toda la música de la década 2010-2020. Así es que pues estén atentos, escuchen las promos, estén atentos también a las redes sociales, se las repito, @resistmx para Twitter, Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio, y también, pues obviamente tenemos el Instagram, que Esaú lleva esa cuenta, mandamos un saludo si está escuchando, Resistencia-radio, Resistencia-radio para Instagram. Denle follow, like, seguir, compartir, bla, bla, bla. Todo lo que las redes sociales nos invitan a hacer. ¿Para qué? Pues obviamente para seguir aumentando la inteligencia artificial del algoritmo, ¿no? Y ya nos evite pensar a todos. Cumplimos como se debe. Pues fueron 2 horas continuas de resistencia. Espero ya no tener estas pues ausencias, ¿no? Digo, desafortunadamente también la carga de trabajo se empieza a juntar, y no solo de resistencia, bueno, no solo para generar un poco de dinero para comer, porque escogimos la independencia en vez de hacer fraudes en el gobierno. Pues también se carga un poco la mano para desarrollarles nuevas ideas, desarrollar nuevos conceptos, desarrollar nuevas herramientas para que Resistencia llegue a ustedes de la manera más fácil, de la manera más cómoda para todos ustedes. Próximamente, esperando que Saúl también trabaje en lo que va a ser la aplicación para celular. Y pues bien. Les agradezco bastante, bastante haber escuchado este hostil largo con 2 horas de programación. Además de, pues obviamente la compañía, ¿no? ¿Te vas a poner como albañil el sábado 28, producto? Hasta el chipote, como se debe, como te conocimos, con tu problema. Muy bien, muy bien. Nosotros hablábamos, bueno, pues obviamente yo comienzo la sesión el sábado 28 a las 10 de la mañana, el año que me tocó 2010-2011. Yo ya les comentaba a todo el equipo de Resistencia Radio, todos los locutores y demás, que necesito, porque yo voy a estar continuas 10 horas prácticamente, no voy a salir de aquí. Necesito mis 3 bolsas de totis, botella de coca, no la de polvo, no la de... No para la lata ni para la chata, sino una botella de Coca-Cola. Y bueno, pues obviamente con eso podremos estar las 10 horas sin problema, para que tengan 10 horas continuas de la programación especial X, festejando los 10 años de Resistencia Radio. Los invito de nueva cuenta a que puedan apoyarnos con los hashtag Resistencia X y hashtag Resistencia 10 años. Yo fui Chaco. De verdad, les agradezco bastante. Pueden seguirme en mi Twitter personal, @ChacoAttack. Ahí pongo bastantes. Estoy muy activo de repente ahí. Sigan en la programación de Resistencia Radio. Tenemos al ratito a los Mamut a las 8 de la noche. Los lunes, cada 15 días por el momento, va a estar de nueva cuenta el Artefacto. Que por cierto, el Artefacto, bueno, no el Artefacto como tal, Juanqui está preparando nuevo programa acompañado de un elemento sorpresa. Así es que estén atentos porque estamos desarrollando eso. También escuchen a los de Generación el día de mañana a las 7 de la noche. El jueves tenemos La Estructura del Infierno. Y el viernes las repeticiones. Y a partir de la próxima semana, ya lo saben, a las 8:30, 8:30 de la noche, todos los días tenemos una sesión comenzando las hostilidades de los 10 años de Resistencia Radio. Agradeciendo o mostrando agradecimiento desde esta trinchera para todos ustedes por 10 años de escuchar y nosotros por 10 años de seguir aquí resistiendo. Que les sea leve, banda. Pásenla chévere y recuerden: revolución, lucha y resistencia para todos. Me voy con esta de Lila Downs, acompañada de Ilia Cuyaque de Valderrama. Se llama Pecadora. Sigamos moviendo la patita. Chao. Nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí un centauro y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Intentado amar al menos una vez, y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del pasado, como la noche triste, yo cuido mi tesoro, yo soy la portadora, bocas de viento y de piedra, el ojo que cuida, ojos que esconden. Hey, el mundo me hizo posesivo. Pensé miles de maneras de llevarte conmigo. Cruzar la frontera, pisando calaveras. Ver el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia, este amor está pesado. Como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro. Porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. Será pecado, que no lo sé. Yeah.